En el tiempo. Superclásico en la Superestación. Happy sound. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby.

Mejor artista femenina británica en los Brit Awards de 1999. Seguimos con el trío femenino de Atlanta, Georgia, TLC, creado y manejado por la cantante Pebbles. Su canción Waterfalls de 1995 se convertiría en su segundo número uno en el Hot 100. La canción permaneció 7 semanas en el tope de las listas. Waterfalls. Staring at a sign that she just can't touch.